que hay que opinar con la verdad. Todo lo que están diciendo no es nada verdad. Primero, yo los nombres de todos los que están ahí no los conozco, ¿no? Está Proyecto, que dice que uno quiere la bombonera y tendría que... ¡No dije eso! No dije, ¿qué quiere Román? Yo no voy a gritar ni a por favor. Adelante. Segundo, el muchacho que está de camisa blanca, que no sé cómo se llama. Que dice que uno no se dio nada, que Boca ha ofrecido un año y medio, después fue a tres. Es todo mentira. Bueno, digo, está bueno Román, está bueno Román. Sí. Boca siempre ofreció 3 años y yo desde el primer día, hace 2 meses, le dije que quería 4. Entonces no hay que opinar cuando no se sabe la verdad. Sucede, Román, que si nosotros no tenemos chance, que por ejemplo tenemos ahora de poder hablar con vos y escuchar tu campana, suena muy difícil. No es difícil, ni para usted, ni para Glorieto, ni para nadie, porque Claudito le dice la verdad. Claro, por eso es lo que iba a decir. Digo, Claudio en todo momento... Claudio repitió lo que yo le estoy diciendo hoy. Entonces yo no entiendo por qué tienen que decir lo que están diciendo. Primero le vuelvo a repetir algo que yo en ningún momento por qué pedirle la cancha del club. Como no, dijo. Es una exageración. Yo segundo, no me considero ídolo del club. Bueno, espere. Yo tengo la suerte de que la gente me tiene un cariño grande. Bueno, yo soy hincha de Boca, soy bostero yo. Y me voy a morir siendo bostero. ¿Entiendes? Y recién no sé quién fue que dijo, ¿por qué Riquelme no hace algo por Gearte? Si yo le pido a Boca que me compre el pase y me haga un contrato, esto es imposible. Es imposible esto, porque cuando un jugador llega a un club, como Boca llegaron todos los muchachos, tuvo que ir a comprarle el pase y arreglar el contrato. Yo lo único que pido son 4 años de contrato, nada más. Porque si le pido que me compre el pase, esto es imposible, le vuelvo a repetir. Entonces, le pido por favor a todos los que están en la mesa que tengan cuidado a la hora de declarar. En mi caso personal me parece que es injusta tu posición, Román. Yo te lo digo con todo cariño, y con todo respeto y con toda admiración que sabes que te tengo. No, yo también le estoy hablando con respeto, no le respeto a nadie. Eso sin ninguna duda. Pero creo que vos interpretás por ahí mal, apasionadamente, algunas cosas. Acá yo quiero que pasarlo. Sí. El hincha de Boca está escuchando en su casa. Y usted, usted, por más cuidado que tenga, usted al decir, pero Riquelme es ídolo de Boca, pero tampoco le van a dar la bombonera, el hincha de Boca no lo entiende, ¿entiendes? Bueno, muy bien. Entonces retiro lo de la bombonera. Que el, otro, pero... el hombre que está ahí de prisa blanca, dice... Sí. No, él lo ve, Boca, él dice, Boca lo ofreció primero, 1 año y medio. Y después se movió a 3. ¿Por qué Riquelme no se mueve cuando lo es así? Bueno, está bueno que lo aclaraste, Román. Sí, está bien, pero ustedes sin darse cuenta, sí, le meten cosas a la cabeza, le hincha Boca que no son verdad. Entonces después se confunde todo, ¿me entiendes? Sí, igual te quiero decir que desde este medio, y a través de la presencia de Claudio, es donde se manejó todo con más respeto, me parece. Sí, no. Entonces yo te digo a vos, si vos trabajas con Claudio... Y Claudio dijo hace un mes que está diciendo que Boca siempre ofreció 3 y yo solamente le pedí 4 años y que yo el pase se lo regalo, se lo presto, llámelo como ustedes quieran, quiere decir que vos a Claudio no le crees. No, sí le creo porque... Entonces, ¿por qué recién dijiste que Boca ofreció 1 año y medio y después 3? Yo conté el inicio de lo que creía era la negociación. Ahora vos lo estás aclarando, me parece bárbaro, este micrófono es bienvenido para que vos lo aclares y además estaría bueno saber ahora, Román, en qué punto está la negociación como para poder conocer qué puede pasar con vos y con tu futuro en Boca. No, ¿en qué punto está esto? Está lo mismo que hace 2 meses. Y yo te iba a ser franco porque yo vivo la vida diciendo la verdad y vivo con la verdad. Si Boca hubiese querido, esto está arreglado hace 2 meses. ¿Está bien? Sí. Yo tengo un montón de clubes, hace 2 o 3 meses que están llamando a la oficina a mi representante. Como soy bostero, no atiendo a nadie. ¿Cuánto más tengo que esperar? No atiendo a nadie. Porque me quiero quedar acá. ¿Y cuánto más vas a esperar, Román? Te vuelvo a repetir. Yo creo que si Boca quiere, esto ya se había arreglado hace 2 meses atrás. Ojalá que se arregle el plon. Ahora, ¿quién es el que no quiere? Yo no soy quien manejo el club. Yo sé yo quiénes son. No, yo tampoco estoy diciendo que quiera, que no quiera. Yo lo único que te digo es que si quieren, esto estaría arreglado hace 2 meses. ¿Verdad? Yo lo que también dije, yo creo que vos no lo escuchaste, no lo meritaba, no le da valor, es que la gente de Boca quiere que vos juegues. Y en la medida de que eso sea lógico, tenés que jugar. ¿Lo escuchaste esto o no? Es decir, yo quiero aclarar esto, porque en mi caso personal, y creo que el de todos los integrantes de esta mesa, hay un profundo respeto, admiración por Riquelme, y todos queremos que Riquelme juegue en Boca, porque Boca es uno de los dos, si no el más popular club de Argentina. Pero ya lo que pasa, Aldo, que el tema es que por lo que... vos lo escuchás a Román y la verdad hacía tiempo que yo no lo escuchaba nervioso, digamos, de la forma en la que le está diciéndolo, porque uno se cansa en 2 meses de tantas cosas que se dicen, ¿sí? Es como que hay una mala intención de manejar una cosa y el hincha es pasional y llega un punto en que cuando le empiezan a hablar de cifras, estos millones de acá, los otros millones de allá, los otros millones de allá, realmente terminan incomodando a la persona algo. ¿Sí? Por eso digo, así cuando un club o un presidente quiere un jugador, va, se sienta, habla, la negociación se puede extender. Ahora, si en 2 meses la negociación no avanzó en nada, o sea, y en un primer momento Boca ofreció una cosa y Riquelme pidió una y no se avanzó absolutamente en nada y se dijeron tantas cosas, porque aquí hay una parte que quiere ensuciar a la otra. Me imagino que vos te referís a la dirigencia de Boca. Pero de eso no hay duda, hay una interna de Boca muy grande, Aldo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Boca tiene que solucionar primero su interna. Pero para eso tiene que pasar 3 años y Riquelme se fue a jugar otra parte. Y el tema es que está Román en el medio. Ahora, a vos, Román... ¿Sabes lo que pasa, Aldo? Que uno cuando es bostero espera cualquier cosa. Por eso aguanto. Yo sé, pero si vos esperás... Y le vuelvo a decir una cosa. Usted me dice a mí, usted la gente quiere que lo vea jugar y usted tiene que jugar. Yo me muero por jugar fútbol, ¿eh? Pero que a mí me hace feliz. ¿Pero vos crees que yo puedo tener alguna duda al respecto? No, te pregunto. ¿Entendés? Segundo, me parece que después de la selección no hay que opinar más. La selección ya pasó. Bueno, pero para. Está bien, por favor. Pero vos dejás que yo opine lo que sale a la selección. Es bastante grande eso, para querer quién me convenza y quién no. Perfecto. Pero yo voy a seguir hablando, porque es mi punto de vista, Román. Yo respeto todo el tuyo. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado que vos jugaras en la selección. Te pido disculpas porque me gusta cómo jugar. Bueno. No, a mí me hubiese gustado jugar el Mundial también. Entonces, yo volví a la Argentina cuando tomo la decisión de volver a jugar a Boca. Primero porque es Boca y segundo porque yo firmé un contrato hasta el 2010 pensando en el Mundial. Correcto. ¿Sin duda que vos tenés que jugar al Mundial? ¿Yo? No, lo único que yo les pido tanto a usted como a todos los que están en la mesa, opinen de mí de lo que quieran. Sí, porque yo no tengo ningún problema con nadie, pero no me gusta cuando se puede hablar de 2 pesos más, de 1 peso menos, de aquel, de 3 pesos de aquel, porque a mí no me interesa cuánto van a hacer. ¿Me entiendes? Eso molesta. Pero un poquito menos que vos, pero no importa, es un pequeño detalle. No, quédese tranquilo, le voy a ser sincero, me escucho un cauchito. Siempre. Yo le puedo asegurar. Yo le aseguro a usted que usted este año ganó mucho más que yo, pues yo jugué gratis. ¿Usted trabajó gratis el año antes que pasó? No te quiero competir, pero casi yo te diría, ¿eh? Yo también tuve un gesto con la compañía. Ahora, pero bueno, coincide, Román, nada más. Román, yo valoro ese gesto también, ¿eh? Román, el hecho de que que ahora el presidente, digamos, se haya corrido, como decía recién Aldo, de la negociación y que aparezca otra persona, en este caso, no sé cómo es el nombre, Ahumada. Es como que nuevamente, y lo largaron un poquito más. Claro. ¿Y eso te molesta aún más? No, me molesta, ni me sorprende nada. Después podría Ahumada para y vuelve otra semana, y después vendrá otra semana, y qué sé yo, estaré 3 meses, y yo como un boludo estaré aguantando, como soy chavo que quiero jugar acá, aguantaré, qué hace. ¿Cuál es el...? No lo acabo de decir, no atienda a nadie, yo. ¿Cuál es el límite, Román, en tiempo? ¿Cuál es el límite esperar? Porque se supone que si no se da de Boca, tendrás que escuchar otra oferta en algún momento. Sí, tengo la suerte de que de afuera tengo algunas ofertas, de fútbol argentino tengo que agradecerle a 2 o 3 equipos que verdaderamente pasa el tiempo y siguen llamando, pero también le tengo que decir, yo acá en el país no puedo jugar con otra camiseta que no sea la de Boca. Yo soy hincha de Boca primero, y Y voy a estar eternamente agradecido a los presidentes y a los técnicos que me han llamado por teléfono para ver si me interesaba jugar con ellos, ¿no? Verdaderamente, bueno, ustedes saben que con Miguel tengo una relación muy buena y hay otros equipos que se han comunicado conmigo que yo les he agradecido y ahora públicamente también se lo agradezco. Román, ¿sentís que te quieren ganar por cansancio? Esto no es cuestión de ganar o perder. Esto es cuestión, yo siempre pienso, de que si esto se arregla, tenemos que estar todos contentos. Esto es así de simple, no solamente el hincha de Boca y Riquelme. Tenemos que estar todos contentos, ¿no? Sé que si esto se arregla, después dirán que algunos no, algunos dirigentes no están contentos, otros que sí. Si esto no se arregla, dirán, Riquelme es un desubicado, porque con todo respeto al mundo, dirán, le pidió la bombonera. No, no, no, no tomes esto como una... Pero entonces, lo único que estamos haciendo es confundir a la gente, y me parece que no tiene que ser así. Yo, para lo malo, para lo bueno, si yo soy Riquelme, gracias a mi viejo, ¿no? Y en el fútbol soy Riquelme, gracias a Boca Juniors, yo le voy a estar agradecido. Y creo que yo algo a Boca le di, entonces nos tenemos que tratar con mucho respeto, tanto el club con Riquelme y Riquelme con el club. ¿Vos sentís que el club te trata mal? Aparte de, bueno, porque no llegaron a un acuerdo, pero realmente... No, pero si yo también quiero el acuerdo con mí. Bueno, está bien, pero yo tengo que preguntar, Tomás... No, no, yo le digo bien, ¿eh? ¿Cómo? Yo le digo bien que yo me lo guardo para mí, yo prefiero... Tomás, yo le decía a Claudio, pero Claudio Freire, que es tu amigo, y también mío, felizmente, ¿no? Me dice con frecuencia que vos, ahora me puse nervioso, ¿no? Román, recién cuando hablabas de tu viejo, como que te provoca emoción, te emocionaste recién. Porque mi viejo es lo más grande que tengo. ¿Qué voy a hacer? Me criaron así, ¿no? Para algunos estoy loco, para algunos está bien la manera de ser que tengo. Yo trato de vivir la vida sin molestar a nadie. Tengo la obligación siempre de decirle la verdad al hincha de Boca, ¿no? Porque tenemos una relación especial. Y mi viejo me ha criado de una manera increíble a mí, que ojalá yo pueda criar a mis hijos de la misma manera. ¿Vos querés, Román, que Macri tiene que ver algo en esto? Porque siempre se habla del ala macrista, que es la que no te quiere. O sea, ¿qué tiene que ver? No, lo creo, ¿no? No. Tiene demasiado problema como andar pensando a mí. Román, algunos dirigentes de Boca sostienen, ponen el punto, el acento en estos los 4 años. Sería bueno que cuentes por qué tenés ganas de esos 4 años, o sea, suponemos que es porque te quedas retirado en Boca, pero muchos ponen en duda tu estado físico, tu capacidad para poder llegar a esos 4 años. Bueno, queremos saber tu opinión al respecto. Mi opinión es que puedo jugar si quiero hasta los 30. ¿Hasta los 40? Y yo, si no, no hago nada más que vivir para el fútbol. Así que, viendo cómo va el fútbol, viendo las cosas que hay para estar bien, viendo el fútbol cómo se juega hoy, creo que si no, ninguna cagada, puedo jugar hasta los 40, pero hasta los 36 creo que voy a llegar sin ningún problema. ¿Y por qué tienen las dudas los dirigentes de Boca? Y porque son los que manejan el club. Entonces está muy bien, ellos están haciendo su trabajo como creen que lo tienen que hacer y nada más, ¿no? Pero yo les vuelvo a repetir, esto no son, hay que ser claro también, ¿no? Ya llevamos 2 meses, pero Boca creo que tendría que tener las cosas claras hace 14 meses, porque si Riquelme viene hace 12 meses jugando gratis, hace 14 meses tendría que tener las cosas claras de lo que va a hacer conmigo. Ojalá que esto ya se pueda solucionar, ¿no? Que estemos todos contentos. Íntimamente, ¿qué crees, Román? ¿Que te quieren o no te quieren los dirigentes? Los hinchas de Boca muchísimo. No, eso seguro. Después, me digo que los dirigentes, como le dije recién, si tienen la intención de que yo me quede, que lo hagan porque ellos felices, no por la obligación o porque sientan que lo tienen que hacer por el hincha de Boca. ¿Lo viste a Boca hoy, Román? Sí, siempre lo veo. Juega bien ese campanito, digo, ¿te imaginaste? ¿Soñás jugando al lado de él? ¿Cómo? Te soñás jugando al lado de este chico, ¿sí? Caniente, que fue una gran aparición, que hace 3 años sacaba una foto con vos. No, pero yo tengo una relación muy buena. A mí me pone feliz porque he tenido una lesión de un año, en la cual el profe Santella me ha pedido que le ande encima porque es bastante vago y ahora se tiene que cuidar con el tema de la rodilla. Y técnicamente buenísimo, ¿no? Es como era Gaitán, hace unos meses para nosotros, ¿no? Yo creo que debe ser de inferiores el jugador con más técnica del club, junto con Beatriz, y en el cual ojalá que esté muy feliz, ¿no? A mí me pone muy contento que después de una recuperación tan larga, a verlo jugar como está haciendo. Román, dijiste en un momento determinado, yo también tenía ganas de jugar el Mundial. O sea, ¿cómo viviste la etapa del Mundial? Digo, ¿te provocaba tristeza, bronca, rabia? ¿Y qué es lo que te provocaba cuando el país se paralizaba cuando jugaba la Argentina? No, lo he dicho creo que una semana antes que termine el campeonato, que me empecé a sentir raro, de que sentía que tenía que estar ahí. Pero bueno, era lo que tocaba, ¿no? Hacer fuerza desde casa, comiendo asado desde el primer partido, porque era la cábala que teníamos en casa, y bueno, nos hemos encontrado con un equipo muy bueno que nos ha superado desde el primer minuto. Uh-huh. ¿Cuántas veces te llamó a Meal por teléfono? ¿A mí? Sí, a vos. No por el contrato, ¿eh? Sino para decir, ¿cómo estás de la lesión? No, me ha dejado un mensaje para el día de mi cumpleaños. Me dejó un mensaje. ¿Y qué otro dirigente te llamó para preguntarte cómo estás de la lesión, si precisabas algo? No. Seguramente que él está preocupado, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que la lesión va fenómeno. Estoy cada vez mejor. La verdad que van a ser en 2 o 3 días, 2 meses. La lesión va avanzando muy bien. Ya estamos haciendo un trabajo que verdaderamente en este tiempo no creíamos que íbamos a hacer. Así que falta poco. Después, tanto el presidente como varios dirigentes han llamado para el día de mi cumpleaños, que fue el 24 de junio. Bueno, feliz cumpleaños, poco atrasado. Y ¿no? Nada más. ¿Román se reforzó bien Boca? Y ya veremos, ¿no? Yo como hincha Boca estoy ilusionado con el equipo que está armando. Después, siempre lo que mandan son los resultados, ¿no? Ojalá que el equipo arranque bien, que pueda ir agarrando la manera de jugar que quiere el entrenador que tiene Boca hoy nuevo, que bueno, que ha traído muchos jugadores nuevos de buen nivel, y ojalá que en esta pretemporada y durante todos estos meses se puedan conocer y que arranque el campeonato de la mejor manera. ¿Pudiste hablar con Borghi? ¿O te llamó Borghi? ¿Hablaste con él? No, he hablado el día que fui al entrenamiento. He hablado solamente ese día. ¿Y qué hablaron? ¿Hablaron del equipo o solamente de cómo estaba Jorge? No, hemos hablado del Mundial. ¿Del Mundial? Sí, lo dije el día que salía del entrenamiento y yo caminando. Hemos hablado del Mundial y de fútbol, como siempre, ¿no? Pero después nada más. Uh-huh. Román, ¿qué tenés para decirle hoy? Como dijiste en la charla, digamos, cuando entraste aquí en el programa, de que no hay que confundir al hincha de Boca, pero digamos, acá tenés el programa, ¿no? Acá tenés el espacio por Radio del Plata, por el canal, por Fox. Hablale al hincha de Boca, hablale vos, o sea, y porque hablan los dirigentes de Boca, hablamos los periodistas por lo que por ahí a veces noticias buenas, malas, como decimos nosotros, a veces el pescado podrido, ¿no? Que uno llega, pero que uno habla y dice, y que puede confundir. Y entonces este es el momento de que vos le hables al hincha de Boca, hablale, decile todo lo que le tengas que decir o lo que sientas en este momento que te salga al hincha de Boca. No, solamente que yo cuando veo que las cosas se van confundiendo y no son claras, trato de que no sea así, ¿no? Vuelvo a repetir, yo tengo la obligación de decirle la verdad siempre al hincha de Boca, ellos lo saben, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos una relación muy especial, en la cual ojalá que hoy haya quedado claro todo nuevamente cómo son las cosas, y ojalá que en unos días estemos todos muy felices de que yo pueda continuar en el club. Y si no es así, seremos todos hinchas de Boca y bueno, esperaremos lo mejor. Román, ya me acordé de lo que me había olvidado. ¿Sabes que quedó golpeado el proyecto, no? Porque Freire, que habla todos los días, como te imaginas, de 3 horas que estamos juntos, 2:50 habla de Riquelme, dice, lo que le pasa a Román es que quiere que lo quieran los dirigentes. Y yo le digo a Freire... Vos dijiste la otra vez que hubo una votación, si tiene que ir a votar, nadie lo quiere. Exactamente. Me consta porque me lo dice. ¿Y qué te importa a vos, Román, que te quieran? A vos te importa que te paguen las cifras que acuerden y que la gente te adore y que tus compañeros, bueno, algunos te quieren, otros quizá no, pero que la, Boca salga campeón. Mira que mi representante a Boca, primero, vuelvo a repetirle, si yo tengo que venderle el pase y un contrato, esto es muy difícil o imposible. Y segundo, mi representante jamás le pidió plata a Boca. Pero yo te digo otra cosa, que la cuestión es de amor. El amor será entre los hinchas bueno, y el jugador. Hay que entenderlo, ¿no? Porque los dirigentes son los que manejan el club, ellos sabrán o intentarán hacer lo mejor por el club y, bueno, no pasa nada, ¿no? Si uno tiene la ilusión de que terminemos todos contentos y si no es así, bueno, como dije recién, yo voy a seguir hinchando por los colores que amo y nada más. ¿Sabes que yo le jugué un par de botines a Freire? Yo digo 90% que arregla. Yo te lo mando en estos días con... No, esperá. Esperá. Él me pidió un par de guantes a cambio. Mirá. ¿Fue al fútbol todavía, cero? ¿Eh? Era un triste defensor. No, pero yo sé, siendo como fui un triste defensor. ¿De qué jugabas? Tengo, de defensor, dije, ¿de dónde puedo jugar? De 6, de 2. No, de 4 no la agarraba nunca, ¿no? ¿Eh? Para mí es más difícil jugar de 4 que de 2. ¿Cuánto calzás? No importa eso, no le estoy pidiendo a Raquel, me quiero decir. Yo le jugué, yo le doy un par de botines a Claudio, un par de guantes, digo, y él me regala un par de botines, ¿entendés? Porque nosotros ahorramos con Claudio, con un solo guante estamos, ¿o no? ¿Pero qué le jugaste? Le jugué eso a que Riquelme, desde mi punto de vista, tiene 90% posibilidad de arreglar contra un 10, bueno, te digo. Claudio opina exactamente lo contrario. Dice que por ahora está 90 que no y 10 que sí. ¿Es así, Román? Yo digo al revés. ¿Claudito? Sí, Claudito. Sí, Claudito es increíble, amigo. Claro. No, pero yo vuelvo a repetir, yo si estoy aguantando tanto porque yo me quiero quedar acá. El que más gana tiene y más fuerza está haciendo por acá es Riquelme, creo que ninguna duda. ¿Tenemos 90 a 10, como digo yo, Román, o no? Ojalá que en estos días terminemos todos felices. Y si no, que en estos días se tome una decisión y que le digamos al hincha de Boca si Riquelme va a continuar en el club. No, no, me parece que ya es lo mejor para todos. ¿A vos te gustaría la sinceridad de los dirigentes? Entonces, que las cosas no hay que darse tanta vuelta, ¿no? Son fáciles, ojalá, como dije recién, que en estos días terminemos todos contentos. Esto es lo que espero yo, lo que espera mi familia, mi representante. Claudito, que es amigo, periodista, hincha de Boca, y nada, y si no, seguiré siendo hincha de Boca como siempre y no pasa nada. ¿Has sufrido mucho todo este tiempo, Román? Oh. Con la selección, sí. Sí, de verdad que sí. ¿No será? Estaba muy ilusionado, pero vuelvo a repetir, ¿no? Alemania no liquidó, ¿no? ¿Hay chances de que cuando el equipo, gana... Con la claridad que ganó Alemania, no hay que meter excusa a nada. Sí, ¿no? Hay que felicitarlo y nada. Y después, sí, se sufre porque uno siempre quiere lo mejor. Hay amigos en la selección que uno quería que le vaya bien y no se pudo, ¿no? Después con Boca no, porque, vuelvo a repetir, hay gente que maneja el club y ellos sabrán que es lo mejor para el club. Román, si es un tema que no quisiste tocar mucho en el último tiempo, se habla de la continuidad de Maradona. Esto cerraría definitivamente tu ciclo con la selección argentina, ¿no? No, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando solamente en mi lesión, en curarme bien, en tratar de disfrutar los últimos años de fútbol que a mí me queda. Y después nada más, ¿no? Así como yo te digo recién que la dirigencia de Boca decidirá lo mejor para el club, yo creo que tanto Rondona como los dirigentes que están ahí decidirán qué es lo que tienen que hacer, si el técnico tiene que continuar o no. Pero si el Teo continúa, está claro que... El técnico continúa porque Rondón y los dirigentes creyeron que era mejor. Pero en tu caso... que seguir hinchando por la selección. ¿Y vos no jugarías más? Yo al fútbol voy a seguir jugando. No, no, pero Román, sería un buen broche también con la selección argentina, la Copa América aquí en Argentina. Y Argentina la va a ganar. Pero para vos sería un buen broche también con la camiseta de la selección. Sí, yo tuve la suerte de vivir una experiencia muy buena con la suerte de ganar la medalla de oro hace muy poco tiempo, en la cual para mí le doy un valor muy grande Y después por ahí para muchos significa muy poco, ¿no? Pero haber llegado a la final de la Copa América, haber llegado a la final de la Copa Confederación, no todos tienen la suerte de jugar casi todas las finales, ¿no? Me faltó la final del Mundial, ¿no? No tuve la suerte de ganar ninguna de las dos, pero no me puedo quejar. Román, pasando el tiempo, ¿sentís que con aquel equipo del 2006 de Alemania se fue injusto? Se perdió contra el local, otra vez Alemania, por penales, con lo que le pasó al Pata Bondancieri. ¿Sentís que en aquel momento se fue muy injusto? No, nos fuimos sin perder. Primero hay que arrancar por ahí, que nos fuimos sin perder. Correcto. Por eso yo me enfermo segundo, comparo este con aquel. Y segundo, hay que pensar que cuando salimos acá y nos subimos al avión, dijeron que íbamos al grupo de la muerte. Cuando hicimos los 6 goles famosos de eso, que el equipo fue un partidazo, que hizo el gol más lindo del Mundial, que hizo como 40 toques, ya creíamos que teníamos que ganar la Copa, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, los argentinos amamos el fútbol, y ese equipo por el momento jugó muy bien. Viste que se dice, Román, que el fútbol argentino no tiene laterales, lo dijo Batista el otro día hablando con nosotros, que hay que buscar un estilo de juego otra vez para el fútbol argentino. Se habla de reestructuración, de muchas cosas. ¿Qué opinión tenés vos, digamos, de un tipo tan importante, de tanta trayectoria, que lo jugás tan bien, que sos realmente una de las apariciones, como yo siempre digo, después de Maradona, tan más importante del fútbol de la Argentina, Román? O sea, ¿qué hay que cambiar? Sí, que hay que cambiar algo, no sé. Pero es difícil dar una opinión hoy, ¿no? Porque algunos la toman para bien, otros para otro lado. Yo lo único que puedo decir es que hay jugadores que son imposibles que vuelvan a salir, ¿no? Un Ibarra no va a salir nunca más. Y no jugó nunca. O sea, y no jugó nunca. La serie es una cosa increíble. Ni jugó un Mundial. Dirá, es amigo de Riquelme. Sí, de los mejores amigos que me dio el fútbol. Pero jugando al fútbol, un lateral como él no vi nunca. Y no creo que vuelva a salir uno como él jamás, y por más que en inferiores lo busquen durante 10 años, no va a salir uno igual que él. Sí. Pero bueno, ojalá que Argentina encuentre una manera de jugar, la respete al máximo, y yo creo que de esa manera las cosas le van a ir bien, ¿no? España viene de ganar la Eurocopa, viene de ganar el Mundial. Hace más de 3 años que viene sacando diferencia al resto del mundo, ¿no? Juegan de una manera muy clara, todos sabemos cómo juegan. Para algunos es un fútbol aburrido en el cual hacen muchos toques sin peligro al otro arco, pero al final uno se pone a pensar que ganó la Eurocopa y que ahora son los mejores del planeta. Hay que felicitarlos. Uh-huh. Román, te quiere saludar el Pollo Viñolo, que ha regresado de Sudáfrica. Lo tenemos en línea telefónica. Sebastián, Pollo, querido. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Gracias. Y saludar a Román. ¿Cómo le va, Román? ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá aclimatando, ¿no? No es frío, ¿no? Te digo una cosa, hacía más frío acá en Argentina que en Sudáfrica. Preparamos tanto, no sabés la cantidad de polar que compramos. Lo usamos acá en Argentina, Román, y te estaba escuchando. Y bueno, me parecía oportuno y tenía ganas de charlar con vos en este momento. ¿Cómo estás? Yo ando bien, contento. Mi lesión va mejorando, eso para mí es muy importante. Y nada, esperando volver a jugar al fútbol, que es lo que uno quiere. ¿Y cómo vas a esperar? ¿Con ansiedad o la vas llevando bien? ¿La vas llevando con tranquilidad? No, la voy llevando bien, ¿no? Seguramente yo pienso que si no estaría lesionado, para mí sería mucho más complicado, ¿no? Por el hecho de que ya podría entrenar normal, ya podría jugar al fútbol en cualquier equipo. Pero hoy el hecho de que uno tenga que pensar en la pierna, en curarse bien, en saber que todavía no puede entrar a la par de los compañeros, hace que uno lo tome con más calma. Si te quedas en el fútbol argentino jugando para Boca, ¿en qué fecha volvés? ¿Estás para volver, Román? La verdad que, como dije recién, yo en estos días van a ser 2 meses. Ya hemos empezado a hacer unos movimientos en la cancha que la rodilla le respondió muy bien. Así que de a poco iremos viendo cada día. La que manda es la rodilla, ¿no? Si no se inflama, que hasta ahora va respondiendo de la mejor manera, vamos a ir agregando cada vez más trabajo, vamos a tener cada vez más fuerte y, bueno, cuando empieza a tocar la pelota... Claro, pero la proyección que hicieron ustedes, ¿cuál será? ¿Tercer fecha? ¿Cuarta? O sea, ¿qué más o menos? Una vez, más allá que después, como dijiste vos. O sea, más bueno, o menos... esperemos volver lo más pronto posible, ¿no? Lo que pasa es que cuando me siento más o menos yo quiero jugar. Esa es la realidad, ¿no? Y a veces eso para mí no es bueno, ¿no? He tenido el semestre pasado, hubo momentos donde la rodilla se me ha inflamado, en lo cual yo salí a jugar el partido igual. Bueno, contra Huracán me terminé de lesionar en una jugada muy tonta. Y nada, ahora curarme bien, ¿no? Y cuando vuelva a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo quiero jugar varios años más, quiero jugar bien. Quiero demostrarme a mí mismo, ¿no? De que sé jugar al fútbol. Vos sabés, Román, que uno estando en Sudáfrica y charlando con los compañeros aquí en Argentina y metiéndose en internet, en estos segundos te digo no tanto, porque no soy tan adicto a internet y no me meto para buscar tanta información, aunque tendría que hacerlo. Pero hablando con los compañeros, con Claudio, con Pablo, bueno, con todos los muchachos de la mesa, y iba y venía la historia de Cuya con Boca en cuanto a la información. En cuanto a lo sentimental, uno sabe lo que vos sentís por Boca, no vamos a hablar ahora y no vale la pena expresarlo en este momento, porque ya el hincha de Boca sabe y entiende, el hincha en general sabe y entiende lo que significa Riquelme para Boca y Boca para Riquelme. Yo soy lo que, y esto respetámelo, de lo que no imagino viéndote con otra camiseta en la Argentina. O sea, no lo imagino, por ahí me imaginaba tantas cosas y después te vieron. Yo no te podría ver desde el punto de vista periodístico, si querés, digo, me cuesta ver a Riquelme con otra camiseta, ¿entendés? No, yo lo he dicho hace un rato cuando estaba hablando con un muchacho que está en la mesa, ¿no? Yo he agradecido recién públicamente a Miguel, que bueno, primero es una persona a la cual yo aprecio mucho. Miguel es ruso. Sí, que tuvimos la suerte de compartir 6 meses muy buenos en el club, que me llama muy seguido por el tema para ver cómo ando de la lesión, el que me ha ofrecido si quería ir a Racing, y varios técnicos más, ¿no? Algunos presidentes también han llamado de la Argentina, que yo le estoy muy agradecido a todos, ¿no? Para mí son momentos increíbles en el cual yo no espero que ellos se comuniquen conmigo y me ofrezcan que pueda jugar en su club, ¿no? A mí me pone muy bien, pero vuelvo a repetir, yo soy bostero y me voy a morir siendo bostero, ¿no? Y con otra camiseta no puedo jugar en este país. Qué bárbaro, qué bárbaro escucharlo con esa sinceridad, porque aparte está hablando de su trabajo, o sea, Riquelme es un profesional, juega al fútbol, y bueno, dice lo que siente, lo que piensa, y lo sobre todo lo que siente. Te escuché hablando también de la selección. Yo recibí un golpe tremendo relatando fútbol, Román. Cuando uno va a relatar a la selección argentina, es como que no deja de ser hincha, o por lo menos a mí me pasa eso, me genera sensaciones. No me da lo mismo relatar a la selección argentina que relatar a México contra Uruguay, con todo el recuerdo del mundo. ¿Te dolió cuando perdió la Argentina de la forma que perdió? Yo estaba muy ilusionado, ¿no? Recién, lo mismo que me estás preguntando lo he contestado, ¿no? Muy ilusionado porque el equipo venía con mucha confianza, a los muchachos se los veía muy bien. Venía marcando muchos goles, que eso es muy importante. Tenía a Messi en un momento increíble que arrancó el Mundial de maravilla, ¿no? Carlito jugó muy bien. Higuaín hizo lo que tiene que hacer un 9, ¿no? Marcar 4 goles en 5 partidos. Hay que felicitarlo. Pero se encontró con un equipo que lo superó, ¿no? En el cual Alemania ganó claramente, nos ha superado, nos ha ganado jugando mucho mejor y solamente queda felicitarlo, ¿no? Entonces, cuando un equipo te supera y te gana claramente, duele, pero por ahí duele menos, ¿no? Me parece a mí. Cuando el otro te supera hay que felicitar. Yo te iba a preguntar, en realidad te iba a pedir que me felicites vos a mí, porque no hablamos de hace tanto tiempo. Y han pasado cosas en este tiempo. Hay un equipo que va a jugar en primera división. No. Sí, hay que felicitar a Cambiaso, que en la cancha de central jugó un partidazo. Ah, escuchame, yo soy hincha, podría felicitar, hincha al Boy. Al Boy, pero vos lo tendré que agarrar a Nico y darle un beso gigante. No, pero aquí tenés que escuchar. A mí me hizo muy. Era raro la sensación para mí, ¿no? Mirando el partido. Porque de un lado tenía Figueroa, que era amigo mío, que estaba perdiendo. Y después del otro lado tenía Nico, que yo jugué todas las inferiores con él. Sí. Que estaba jugando un partidazo, así que la situación fue un poco rara, ¿no? Pero y en algún momento te acordarías de que pollo, pobre, debe estar contento también. Pero ahora bueno, habrá que ver cómo le va en primera, ¿no? Ojalá que le vaya de la mejor manera. Y jugás contra el gol, metes un gol a la mitad, ¿no? Por respecto a cambiar. Bueno, esperemos que yo me pueda quedar acá, ¿no? intentaré hacer lo posible como lo vengo haciendo para que terminemos todos contentos, ¿no? Ojalá que el club piense igual y que en unos días esto se solucione. Bueno, yo te saludo, no sé, Pablo Ladaga, Román, que no, ahora te escuché al aire y te quería saludar, te respeto mucho, te admiro. Desde el 97 te tengo aprecio, después del tiempo va pasando y qué bárbaro, viejo, pollo, qué vas a decir. Escúchame, qué bien que la pasamos en el 97, la CD, la primer día que fue como periodista. Amigo, tomé sol mientras usted entrenaba, era una vergüenza, ¿no? Con Kimbo. Qué lindo, después Malasia. ¿Te acuerdas de la lagartija que había en Malasia? Momentos buenos, cuando uno gana, los momentos son increíbles. Si no hubiésemos ganado, diríamos qué porquería queda ese país, pero bueno. la pasamos bien, si tengo algunos viáticos todavía de ahí. Bueno, yo Román, te mando un abrazo grande. Saludos. Bueno, pues saludos al canche, el mejor de todos. Chao, Román. Chao, chao, buenas tardes. Chao, Román, chao, chao. Bueno. La daga te venía, la verdad, la daga. ¿Con quién? No tengo imagen en este momento. ¿Con quién estás? ¿Con el Beni? ¿Escuché la voz? Con el Beni, con Proyecto, con el profe, con Freire y Aur. Menos mal que yo le pregunté a Freire qué pasaba con Riquelme, ¿no? Sí. Pará, porque dije que conocía a Kerman.